Esta canción se llama Nosotros, de Kelo Kenton Mixtape del año 2007. Y hoy, 5 años más tarde, remezclada por mi pana Gas Lab de Argentina. Mángate esto. Vamos sin prisa por el parque de jugadas, midiendo el espacio de la salida y entrada de un refugio de soldados que son camaradas, que la unión más poderosa que nació parada, el contagio de aquel virus que casi no existe, son las ganas de hacer algo que muchos maldicen, que es la fuerza tan precisa que tú y tú bendicen, son medicinas naturales para que cicatricen, que limpieza de ese campo y poner tierra fértil, dividirnos el terreno, hey fuck an assembly, andamos demasiado armados, se nota en mi rostro, vente Gas Lab y con Santiago quien contra nosotros. Si tú sientes lo que digo, entonces bienvenido. Somos la buena de aquel seso poseído que nunca ha fingido ni para engañarte el oído. Te presento lo que falta en abandono olvido. Si tú sientes lo que digo, entonces bienvenido. Somos la buena de aquel seso poseído que nunca ha fingido ni para engañarte el oído. Te presento lo que falta en abandono olvido. Es como biónico este junte de forma fluida, como el deseo, como un sueño que respira, como la combinación de tierra con semilla, que caiga el chorro de agua y refresquemos con vida. Aquí está el tiempo que está fronteando que en nuestras caras, hay que cogerlo por el cuello, aprovechar su magia. Aquí se acaban los descansos y las tiras de hamaca. Aquí se acaba pensarlo dos veces, arranque marcha. Escucha bien lo que me influye, es música que empuje, romper cadenas, que se note, no se disimule. Seguir ese caminito de tierra que mis pies ensucien, independiente por la aguja de mí no se lucre. Los quiques están prendidos, tomar posiciones, no es cosa fácil este rumbo y sobran municiones. Nos persiguen las presiones, cuentos sin acciones, ando pujando pa' inversiones pa' que queden vivas mis pasiones. Si tú sientes lo que digo, entonces bienvenido. Somos la pena de aquel seso poseído que nunca ha fingido ni para engañarte el oído. Te presento lo que falta en abandono olvido. Si tú sientes lo que digo, entonces bienvenido. Somos la pena de aquel seso poseído que nunca ha fingido ni para engañarte el oído. Te presento lo que falta en abandono olvido. Es que hoy se extraña como esto se respiraba. Es que eran otros tiempos, otras formas, otras temporadas. Otro empeño con otra fiebre que se transitaba. Hoy se afectan ciertos cambios. Mi mente no es dominada, es traicionada. Vamos para el grano con gran evidencia en mano. Mi sabio tanto he sudado, mis dedos no se han cruzado. Sigo bien parado y firme de frente de estos rufianos. Brinqué de aquel estado y se rascaron los restados. Siento el comienzo de una etapa crucial, mientras presiento todos esos pasos que frecuentan rodear. Se estampa el de cachar de lo que abajo se cultiva, de lo que abajo se afila, en donde a veces no hay bebida, aquí la sed se multiplica. Siento las tripas que armonizan con un bol de trizas, que en mi tierra pisan los que engañan propias pistas, ignorando nuestra finca. Es que no entienden nuestra finca. Si tú sientes lo que digo, entonces bienvenido. Somos la pena de aquel seso poseído que nunca ha fingido ni para engañarte el oído. Te presento lo que falta en abandono olvido. Si tú sientes lo que digo, entonces bienvenido. Somos la pena de aquel seso poseído que nunca ha fingido ni para engañarte el oído. Te presento lo que falta en abandono olvido.